Y siguiendo con el capítulo de la actualidad local, hoy vamos a quedarnos con el ámbito deportivo, aunque es cierto que bueno, pues este proyecto, como en otras ediciones, en otros escenarios, trasciende lo que es el ámbito deportivo para bueno, pues unir culturas, sobre todo también destacar valores, y es lo que se persigue en el proyecto de U-Brooklyn, que en concreto el director de U-Brooklyn, Antonio Moreno, pues como decimos, persigue a través de, por ejemplo, el Europa Total, una nueva edición de este proyecto que ya conocíamos, por ejemplo, a través de diferentes países de África, una experiencia que también se ha desarrollado recientemente en todo nuestro país, a lo largo de todas las provincias. Bueno, pues como decimos, esta experiencia que ahora mismo está recorriendo desde el mes de agosto y hasta diciembre en diferentes puntos de Europa. Y en concreto nos vamos a marchar pues hasta la ciudad de Mostar, en los Balcanes, para poder hablar con Antonio Moreno, que ya nos escucha a través del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Pues muchas gracias. Aquí estoy intentando, con el poquito tiempo que tenemos en esta vida, pues aprovecharlo al máximo. Buenos días. Como decimos, en los Balcanes, así que, bueno, hablar de esa zona, Serbia, Croacia, Bosnia, es hablar de baloncesto en su esencia. Sí, está aquí la figura del entrenador, es como si fuera un dios, porque lo respetan como si fuera antes, cientos de años atrás, ahora no sabemos cuánto, depende del país o de la cultura, como si fuera un cura, ¿no? En el barrio. Y los entrenadores que estoy conociendo, la verdad es que me están licuando las ideas. Llego con unos estereotipos, con unas ideas aprendidas de diferentes personas que a mí me han enseñado, y la verdad es que son personas muy receptivas, y yo me avergüenzo muchas veces de esa manera o de esa forma y ese contenido de cómo yo pienso que son las cosas. Y sabe que me estoy descubriendo a mí mismo, y la verdad que no hay por dónde quejarse ni cómo justificar la disciplina en esta zona. Es increíble, estoy muy contento, como te has dicho, cruzando los Balcanes. Antonio, ahora mismo, como decimos, en Mostar, en Bosnia y Herzegovina, pero la andadura de esta iniciativa de Europa Total comenzaba en agosto. Ya ha recorrido varios países y, bueno, pues hasta un total de 50 puntos vas a recorrer de toda Europa a lo largo de estos meses. Totalmente. Yo he aceptado mi figura de provocador nato y estoy consiguiendo lo que me da la real gana, ¿sabes? Sin pelo en la lengua. Esto es como con una actriz que tiene detractores y yo estoy consiguiendo dividir. Entonces, en esta zona, como te comentaba antes de la disciplina, directamente te dicen también que no estamos interesados en tu servicio. Tienes que estar muy despierto porque, claro, es un proyecto tan amplio y tan peligroso, en el sentido de que te puedes recorrer 1000 kilómetros y no te quieran recibir. Es duro aceptarlo, pero yo voy deliberadamente, que es lo que te quería decir, lo que le quería explicar a los oyentes, es que cuando tienes un camino, enfréntate solo a él y a lo que tú quieres conseguir, y absórbelo todo hasta la médula. Te preguntas a ti mismo qué sientes con lo que estás haciendo, y si hay hasta que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y te descubres a ti mismo algo nuevo cada día, no importa que sea el baloncesto o que sea la fotografía o escribir. Y este proyecto, como meta final, tú has hablado antes de África, pues se llamará o se llamaría en 2019, si conseguimos recorrer los 104 países entre África y Europa, es un festival en una ciudad en el sur de España durante una semana, en un verano, en el que trataríamos de reunir a 4, 5, 6 personas de cada país y disfrutar de la realidad, o al menos de la realidad que estos deportistas nos pueden ofrecer a las personas, ¿no? Y claro, para eso hay que hacer antes el trabajo en el campo de cada uno de estos países, con mucho carácter y mucho mucha estimulación. Por eso te decía antes que vengo aquí a dividir, y aquí no hay tiempo para cerrar los ojos, ni para adormecerte, ni para sentirte, ni engañar. No, aquí lo que viene es directamente a la cancha, a veces con 20 minutos de espacio, entre que ha llegado con la carretera, que ha buscado en el mapa cómo te explica un ciudadano cómo llegas al pabellón de la ciudad y confirmas con hechos y con actividades lo que le has explicado en el teléfono. Que muchas veces dudan de ti y cuando llegas en persona es cuando dejan de agobiarse y de pensar con quién han puesto en contacto a sus jugadores o jugadoras. Ayer, por ejemplo, estuve con niños de 15 años en un equipo de Split, que también es un equipo muy... Dino Raya, por ejemplo, era también compañero de Petrovic. Y Dino Raya, pues, es un jugador inolvidable en esta zona, y estaba en la reunión porque jugaba en un partido con Mostar, curiosamente, que hay una liga aquí adriática entre estos países, y accedieron a que yo hiciera la actividad con los dientes apretados, como diciendo, esto es un peligro, estaremos a salvo, vamos a quitarnos del camino, y que el entrenador del equipo de 15 años, como si fueran cadetes más o menos en categoría, que se las apañe con él. Y la verdad que a mí, con este tipo de personalidades, pues, me va muy bien, porque son como una especie de pruebas que te ponen. Tú no le estás llamando pruebas, pero mi personalidad me lo está diciendo a mí. Y es como que suena una campana, me meto en el barro y entonces con unos prejuicios o con unas tradiciones, yo tengo que romperlo eso. Y en un espacio de 2 horas o de 3. Porque no son eventos 3 contra 3 en el pueblo de aquí con música, no. Son jugadores de baloncesto ahora. O algunas veces en institutos de estado también. Y al final, pues, tengo mucha confianza en lo que hago, al mezclar, al fin y al cabo, el baloncesto se juega en el mundo entero, Juan Carlos, y cuando vamos por esta zona, lo que tienes que ofrecer es un aspecto diferente, en este caso, es el afecto, es el cariño, y es el jugar en equipo, como hacía Pepo Hernández, también compañero profesional, que además ha sido campeón del mundo en 2006, y la diferencia entre el equipo de España, de la selección nacional, era que se respetaban, tenían generosidad unos con otros y confiaban unos en otros. Entonces, con esos 3 puntos se pueden realizar muchísimas actividades en un entrenamiento para promover esos valores personales, porque el deporte en sí es neutro y puede aplicar tanto el racismo como la cooperación. Hay que tener mucho cuidado con que lo que le muestras a los niños o qué mensaje estás enviando, y sobre todo en estas zonas, ¿no? Que los padres y como te decía, los entrenadores son gurús aquí. Son ultra casi. Me encanta, pues, vamos. La verdad que con mi personalidad me motiva. Tengo motivos muchos para darle a ellos para que en 2019 sigan con su meta, ¿no? Personal, y después si han inspirado un poco en la cancha, pues que sean ellos personas con confianza para seguir mejorando y volver a verlos en este festival que tienen, que es la meta final. Son las emociones que desprende el idioma internacional del baloncesto, por supuesto. Ya decimos, estamos hablando con Antonio desde Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Comenzabas en agosto en el sur de Francia. Un poco para que sepan nuestros oyentes, ¿qué ruta has seguido desde entonces? Creo que era desde Mónaco. Sí, entré. A veces incluso algunas personas de aquí, por donde voy viajando, me hablan de Cataluña. Pues yo paré un día en Cataluña el 4 o 5 de agosto y en un pueblo muy, muy, muy independentista con un entrenador, hice una pequeña actividad con su hijo y con algunos jugadores y me puse en un mercado, porque a veces me tengo que autofinanciar. Cuando la gente me pregunta cómo lleva casi 100 países visitados, pues en esta ruta tienes que depender de las personas con las que te van a tratar, ¿no? Y tú vas a tratar con los jugadores de sus ciudades. Entonces, después de Tarragona, ya pasé por el sur de Francia. Antes de llegar a Mónaco, pues pasé por zonas tan ricas casi como Mónaco, como pueden ser las ciudades de Saint-Tropez, de Marsella, de Niza o de Cannes. Y por ahí lo que hice fue contactos, reuniones, porque era verano, el principio de agosto, te puedes imaginar en esas zonas cómo están las pequeñas playas, las calas, incluso las canchas de baloncesto. No hay entrenadores, no hay padres llevando a los niños a los entrenamientos, es como en España, es un tiempo de relajar, la gente está relajada y cambia el ciclo a mediados de septiembre. Entonces la primera actividad la hice cuando entré en Italia. Y también costó, porque fue en Nápoles. Bajé todo lo que es la costa de Liguria y después, antes de Roma, por Cinque Terre, y después pues ya está, llegué a Nápoles con un antiguo jugador de la selección nacional de Italia, Massimo Antonelli, que también tiene un proyecto con personas de África, en este caso de Nigeria, y viven en Nápoles. Entonces, allí en esa ciudad son personas que tienen pasaporte, es muy curioso porque son familias africanas. Y estos niños con 14, 17 años, pues viven el día a día en Nápoles, en el extrarradio de Nápoles. Y sufren mucho el racismo también, porque Italia, pues claro, igual que en España, son países que están en el Mediterráneo y las personas conservadoras atacan mucho o no permiten que en su entorno entren de zonas diferentes y sobre todo son negros, ¿no? Entonces se les ve el color y no es decir, por ejemplo, un noruego, un ucraniano, un español, que no nos conocen porque no han hablado con nosotros desde lejos. Pero cuando es un negro, pues el negro, si no es un negro relacionado con la educación, con algo que aportar, la verdad es que el racismo sigue existiendo en las calles, Juan Carlos, y uh-huh. Este hombre, aparte de haber sido jugador de la selección nacional, tiene mucho valor y es una persona muy también muy educada en los valores, y es lo que transmite en este proyecto que se llama Tam Tam Basketball a los jugadores que se están ganando un sitio en Italia, y que, ¿por qué no?, muchos de ellos, como Ibaka, Sergio Ibaka, pues jueguen con la selección española, ¿no? Y quién sabe, están mejorando muchísimo. Hicimos dos entrenamientos, uno un poco más lúdico y con música, porque el proyecto de este hombre, el Máximo, también tiene la música. Es un tiempo cero, es medir el timing. En cualquier deporte tienes que medir el timing en el momento en el que llegas cuando recibes un pase, por ejemplo, de un compañero. O cómo estás moviendo la pelota. Pues esto es en Italia, ¿sí? Después has recorrido Malta, San Marino y Eslovenia también. Sí, es que eso, no sé si se ha oído lo último. Sí, sí. Sí, me hablabas de la experiencia en Italia, ¿no? Y sobre todo el de medir los tiempos, ¿no? El timing tan importante, ¿no? Claro, claro, que este hombre tiene ese proyecto de música, no sé si se había cortado, y que conectamos muy bien. Entonces, es una persona que nos va a seguir ayudando. Tiene casi 80 años el entrenador y me conectó con diferentes zonas de Italia. Por ejemplo, en el sur, en Calabria, otra en Vieste, que es en la zona ya del Adriático, y Venecia. Como has dicho, en Malta, pues en Malta es una isla muy pequeña y estuve 3 días. Entonces hice una actividad solo. Ya después subía, como tú decías, a Eslovenia, pasé por San Marino y coincidió con el Día del Deporte. Entonces hice una convivencia con la Federación de Baloncesto, que tampoco estaba comprendiendo mucho porque una federación amateur, y ellos mismos tienen el error de considerarse amateur, no profesionales, de están formados en el deporte y van a mejorar. Entonces, hay una situación muy rara en San Marino porque tienen muchísimo dinero y las instalaciones son increíbles. Pero después yo he notado, al menos en mi experiencia, desde este proyecto mío de la cooperación y aprovechar los mínimos recursos que tengamos, pues que no querían modificar, ¿no? Ellos siguieron en su rutina y entonces yo ya continué como sobre en el mapa hasta el oeste de Eslovenia. Llegué a una zona donde tienen 40 kilómetros de playa solo en este país de 2 millones de habitantes, que ahora es además campeón de Europa de baloncesto. Le dio caña a España hace un mes en el Eurobasket. Y entonces con esa pequeña broma entre españoles y eslovenos, pues pude conectar con el primer equipo de Koper, en una ciudad súper bonita al lado de la playa, y con una cancha que además da casi a 5 metros un desfiladero, que si se podían caer los balones, pues allí se iban a la playa. Lo que pasa es que tenía una valla bastante grande. Y en esa cancha pues conecté con jugadores de diferentes zonas, porque todavía estaban allí de vacaciones, aunque era la primera semana de octubre, iban a empezar ahora la escuela, y eran diferentes zonas, de diferentes escuelas, como una especie de campamento, en unas instalaciones con canchas y demás. Ahí hice la primera actividad. La siguiente la hice en la capital con una antigua también jugadora de la selección nacional, y la verdad que fue muy bonito porque en Eslovenia también se vive mucho el baloncesto. Son también los Balcanes, ellos han escapado de ese mundo de la guerra, lo consiguieron de manera además radical, diciéndole a los tanques cuando llegaban de Croacia que no, y, en fin, eso ya lo podríamos mirar cada uno en los documentales. Sí. Y la verdad que fue también muy bonito porque aprendí de ellos, aprendí también de esa disciplina. Las niñas eran 18 años, dos de ellas eran muy, muy, muy buenas, tenían un dribbling, vamos, frenético, estaba yo disfrutando más que ellas casi, y fue, vamos, muy, la verdad que fue entrañable. Sí. Una educación que tienen allí también increíble, y recuerdo que se me olvidó una cadena del cuello al día siguiente, y ya no es que no se acordaran de mí, sino que no estaba la entrenadora, y parecía imposible, y yo iba a entrar en la escuela, ¿sabes? Estaban conectando con uno, con otro, ah, vale, que es el hombre, el muchacho que hizo el entrenamiento y quiere entrar en el vestuario a ver si está la cadena. Pues media hora allí esperando hasta que... ¿Sabes? Eso quiere decir que está todo muy controlado con la educación. Eslovenia es un país totalmente alfabetizado. Y no hay personas menores de 18 años que decidan ellos mismos, no voy a seguir estudiando o me voy a poner a trabajar con 14 años. Eso es una señal de que en el entorno va bien. Aunque sean 2 millones de personas, se aporta mucho más que a lo mejor en un país de 30 donde hay una indiferencia por la cultura, ¿no?, o por la educación, y eso es lo que hace que todos unidos pues mejoran. En el Campeonato de Europa es una señal, ¿sabes? Aunque sea el alto nivel, pero después te vas a la mate o abajo de la pirámide, al deporte base, y estás viendo cómo todos van en un camino, que es sobre todo la inteligencia emocional y apoyar a la formación de la persona, no a la competición de la persona. Eso muchas veces se nos olvida, y en eso coincidimos allí, en Eslovenia, la verdad que muy bien. Pasé un día en un lago que se llama Bled, que cualquier oyente lo podría escribir en Google, y la verdad que se le puede también pasar por la cabeza a visitarla, porque es un país muy pequeño, pero eso, también no es tan turístico como puede ser, por ejemplo, en España, Marbella, ¿no?, antes que... otra zona olvidada en Soria o en Teruel, que también son increíbles. Y la zona de la montaña, que es lo que te quería decir, de Eslovenia, pues también están los Alpes allí. Las personas que practican ahora mismo trekking, andan por la montaña, suben, bajan, es una zona que no vamos a olvidar. Les puedo asegurar que les va a sorprender. Pues Eslovenia, como nos decía Antonio, reciente campeón de Europa, Eslovenia precisamente. Y hablando de, hacía referencia a Cataluña, te quería preguntar si te hacen muchas referencias en la zona, porque además, bueno, pues se habla de forma indirecta de Eslovenia, se habla de la salida eslovena al conflicto, por un poco cómo se independizó, digo, en torno a todo este tema de Cataluña. Es una zona de nacionalismos, de pugnas, bueno, recordamos la guerra de los Balcanes, precisamente por eso. Así que supongo, bueno, una zona con esa sensibilidad, con esos problemas que hubo en su momento, me imagino que te habrán preguntado bastante o que, bueno, pues estará en el candelero en la actualidad el tema de Cataluña. Varias personas me lo han preguntado, otras pues no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si esto lo... al menos te voy a dar mi perspectiva, ¿eh? Yo me quiero salir fuera de ese conflicto nacional que hay en España. Primero porque, vale, yo tengo mi pasaporte español, pero mi identidad está mezclada en muchas zonas. Yo llevo mucho tiempo viajando y no tengo obligatoriamente que sentirme con toda mi cultura en España. no es faltarle el respeto a la paella, ni al flamenco, ni a cualquier cosa que yo tenga arraigada de aquí, de este país. Estoy muy contento, soy muy familiar, muy cariñoso, pero, por ejemplo, te puedo decir que Cataluña es una zona en el mundo, ¿no? Tú te vas al universo y tú ves solo ahí un pequeño trozo de tierra, ¿no? Eso es innegable. Entonces, partiendo desde ahí, no hay diferencia entre esa zona de Cataluña y la que hay arriba, por ejemplo, de Montpellier o de Perpiñán. Entonces, ellos no le dan esa importancia. La emoción se la están dando las personas propias de Cataluña, o las personas con el ego que vivan en Valencia o que vivan en Extremadura y digan, mira lo que están haciendo allí en Cataluña. Y yo creo que lo importante es ir directamente a Cataluña, hablar con las personas, no dejarse manipular por personas políticas con su intención personal y con su objetivo político de conseguir lo que tengan que conseguir, ya sea votos, dinero o manipulación en el lobbying, como se le llama en Estados Unidos. Y eso es muy complicado cuando hablábamos antes de formar y de como el cerebro es una esponja, pues los medios de comunicación nos están empujando ahí a la esponja con sus intenciones. Y imagina que ahora mismo es un país diferente. ¿Tú crees que va a cambiar tu relación con las personas? No, porque las personas están antes. Sí que es verdad que habría, pues, eso, burocracia, fiscalizaciones, esto y lo otro, pero bueno, cuando una cosa tiene que cambiar, ¿quién va a frenarlo, no? No, pues veremos lo que... Si es que tiene que cambiar. Si es que tiene que cambiar. Si es que tiene que cambiar. Veremos lo que ocurre. Porque, ¿qué? Sí, no, te decía, veremos lo que ocurre. Pero en cualquier caso, es un tema que evidentemente está en toda Europa, además, ¿no? Como una de las preocupaciones, uno de los temas de actualidad. Uh-huh. Y Europa que está recorriendo, Antonio, decíamos, después llegaste a Croacia, porque hablamos de Eslovenia, Croacia y ahora mismo en Bosnia y Herzegovina. Bueno, todavía quedan un buen número de países por delante. Estoy viendo por aquí Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania, Grecia, etcétera. La verdad es que la ruta todavía es bastante importante hasta diciembre, ¿no? Claro, y mira, y podría seguir con el mismo hilo del diálogo del espacio geográfico. Es como tener un mapa físico o un mapa político, que la propia palabra ya te está delatando. El mapa físico, en el mapa físico no se ven líneas, ¿verdad?, en los países. Tú no estás pensando, tengo que cruzar una frontera. Quizás estás pensando, voy a cruzar una montaña, voy a pasar por esta zona que no hay tanto río, ahora es más desierto, pero las líneas políticas aquí, como has hablado de tantos países pequeñitos, también tienen ese, y todavía, de separar Yugoslavia, ahora mismo has hablado de Serbia, Montenegro, Kosovo, en Bosnia y Croacia, pues cada uno de esos países hay cada una, imagínate cuántas familias han sido separadas. Eso puede ocurrir en Cataluña, pero no iba a afectar a la entrada en Aragón, por ejemplo. Podrías poner un sofá en una línea y ahí las personas van a poder seguir entrando. Aquí a veces afecta, ¿por qué? Porque han muerto personas. Aquí han sido mutiladas, aquí han destrozado. Ahora mismo voy a pasar por un puente que han remodelado y que es como un símbolo de esta ciudad. Entonces hay conversaciones con personas aquí en este país, al menos en Zagreb, la capital de Croacia, en Šibenik, que te puedo describir si quieres la actividad que tuve con el equipo de aquí, de Šibenik, y he pasado por Split. Cuando he hablado de ese conflicto, porque antes te decía que yo soy provocativo, soy explícito, y yo directamente le pregunto qué viviste en la guerra. ¿Cómo te afectó, ¿no? Y hay personas que agachan la mirada, que no quieren comentar el tema, ya sea porque han perdido un familiar o porque en la otra frontera está la persona con la que ha querido siempre amar y vivir con ella. Y hay personas que sí, que te cuentan, que hablan de Tito, de Tosman, hablan de los políticos, de cómo hay personas con ideas pues tan patrióticas que son capaces de destrozar a una cultura y una etnia, porque esto de los Balcanes viene también de los imperios de Hungría, de los imperios de Austria. Esto es muy largo, esto no se puede solo resumir en una guerra de 4 o 5 años, esto viene muy de detrás. y la gente con las ideas preconcebidas y decir, no, es que la gente allí está loca, es que son malos, no, es que se matan. No, no se matan. Los que se quieren matar son personas más viejas, en edad, que se conocen entre sí y que provocan a los jóvenes que vayan a las guerras a matarse, aunque no se conozcan. Esa es la pura realidad de una guerra. Y en España puedes contar, incluso en Ubrique habrán ido personas a Kosovo y a Bosnia o Afganistán, y ellos no han querido ir. A mí que me digan, porque yo estoy cruzando ahora mismo una zona que han sido destrozadas y hay personas, hay zonas aquí donde se ven, eso, todavía hay escombros y esto, y esas zonas están olvidadas ya, porque a lo mejor ya no viven personas. Pero nadie quiere ir a una guerra, Juan Carlos. Nadie quiere oler a la sangre. Nadie quiere ver un cuerpo mutilado. Y quien lo quiera ver, pues tiene un problema y necesita ayuda profesional. Pero la guerra no la quiere nadie. El que va a ayudar, vale, hay que aceptarlo porque tiene un carácter más humano. Y estas personas en las actividades, pues eso ya lo han pasado, pero los entrenadores lo han visto y han, y por ejemplo en el aspecto deportivo, pues las selecciones nacionales han sido divididas. Y la competitividad pues también ahí se ha endurecido entre unos países y otros. Y hay una liga adriática, quiere decir que eso funciona y que no ven las fronteras políticas. Porque al fin y al cabo son megadépolis. Tú cruzas una zona y vas, por ejemplo, desde Nigeria hasta Costa de Marfil, y esa es una zona como de distancia desde Almería con el corredor del Mediterráneo que puede llegar hasta Sicilia casi, y nadie te va a decir tú quién eres. Sí. Entonces, en esta actividad, ya voy a comentarte sobre el básquet, en Šibenik, a mí se me pusieron de punta cuando me aceptaron la actividad, porque es el pueblo donde nació Dražen Petrović. Y a mí me ha gustado siempre desde pequeño entrar en las raíces, comprender por qué yo estoy haciendo lo que hago. Y la verdad es que en el principio de la entrada del pueblo ya tienes allí una estatua de Dražen Petrović. Y cuando entras dentro tienes una cancha súper cuidada, que en España le romperían las redes o estarían abriendo allí un boquete. Y ¿sabes? Hay un respeto... ¿cómo te diría? Es desalentador, porque pasas por alrededor y es como que hay un silencio ahí, una especie de magia increíble, y además llegué de noche después de hacer la actividad. Y en este museo le envié un saludo a una televisión en Málaga que promociona este proyecto, y acabé metiendo un triple. Y la verdad que lo agradezco que también lo vayan promocionando, igual que vosotros cuando... llamáis para saber sobre el proyecto y comentarlo a la sociedad. Y entonces en la actividad hubo una situación muy bonita que fue dentro de ya de la despedida, cuando antes de que las jugadoras eran jugadoras del equipo de Šibenik de 18 años, jugaban una unión de personas, porque este entrenador con una furgoneta cada día desde 30 años recorre la zona de un radio de 10-15 kilómetros, une a las jugadoras, al menos 9, las que entran en la furgoneta, la mitad las otras pues la llevan los padres diferentes días, y así lleva 30 años. Es otro de estos gurús que te comentaba. Y una de las jugadoras, cuando vio lo que había supuesto, porque acabábamos normalmente, yo trato de que la sonrisa se vaya por la puerta y que hayan aprendido al menos una cosa nueva y también que yo haya visto a cada persona a los ojos, nos hayamos mirado, hayamos tenido contacto visual. Eso es importante en un equipo de baloncesto. Entonces cuando eso se cumple y las personas están conscientes, están atentas en la actividad, te lo manifiestan de diferentes maneras, Juan Carlos. Y esta niña fue muy, muy, muy concreta en palabras y dijo, delante mío se sentó y me dijo que yo la había inspirado, que le había dado un conocimiento. Yo he aprendido hoy, no, gracias, de verdad, entrenador Tony, dice, en inglés, que sabe en inglés, ahora sí. Que eso es también importante que te ayuden, porque imagínate, ahora mismo yo hablando croata, no tendría futuro. Es como en África cuando tenía que hacer comunicación no verbal, con los gestos y las fotos. Entonces, yo me perdí el conocimiento durante 20 algo segundos, me caí, estaba limpiando el suelo de los materiales que habíamos dejado y perdí el conocimiento. Ya se asustó un poco cuando ya de nuevo recobre la conciencia, estaba delante mirándome, las demás estaban en el vestuario y el entrenador estaba esperando fuera. yo no sé lo que me pasó realmente y como persona dedicada o que me dedico a la formación, a la pedagogía, le tengo que agradecer lo que ella me provocó, ¿sabes? Ella me provocó a mí en mis emociones y la verdad es que se lo agradezco. También es verdad que es por la zona, ¿no? Porque tiene que haber millones de personas en el mundo deseando no solo tenía una camiseta de Drazen Petrovi, sino conocer el entorno y encima además realizar una actividad allí. A mí me encantaría que esta persona y esta niña, sobre todo, porque la verdad que era la más habilidosa también, dentro de lo que es la comparación, que no es sana, pero esta niña era increíble, era muy frenética, era el bote que tenía y acabé jugando además uno contra uno con ella para retarla. Entonces esta niña acabó súper motivada y esto sería una experiencia, una historia personal como cada país por el que he pasado. Sí, porque esa es la meta, al fin y al cabo. Sí. Podría terminar diciendo eso, que en cada país con una historia así, reunirlas todas en un festival, puede haber juegos artificiales, ¿sabes? En los partidos 3 contra 3, porque son personas muy inspiran. Solo con ellos demuestran al hacer, no dicen nada y están demostrando en cada momento. Y eso es lo que yo trato con este proyecto y esperemos que pueda continuar, porque has hablado antes de Montenegro, de Albania, son países que tengo una probabilidad muy grande de que me digan tanto sí como no, pero son países muy pequeños. Entonces se amplía mucho más la posibilidad de tener que buscar la zona de donde hay un equipo más, un colegio más, en el caso de que no estén interesados. Ahora mismo voy tranquilo hasta Sarajevo, porque estaré hasta el sábado, sí. Y realizaré la actividad con el CACA Sarajevo, un equipo de allí, y después pues ya me toca por Gorica, que es la capital de Montenegro, y Pristina, de Kosovo. Así que esa ruta es la que, como nos ha demostrado además Antonio, más que los países, las fronteras, los lugares, sin duda, lo más importante, las personas y ese enriquecimiento de experiencias y educación en valores que se transmiten a través del baloncesto. Antonio, nos tenemos que quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado. En cualquier caso, seguiremos este proyecto porque ya decimos, se prolonga hasta el mes de diciembre con otra serie de escalas en toda Europa, hasta completar ese medio centenar de puntos visitados a través de este proyecto Europa Total, que tiene como reto en el próximo año además reunir, ¿no?, en una experiencia, en un festival, a participantes tanto de Europa como de África. Seguiremos hablando, Antonio, si te parece, y bueno, pues hablamos en el futuro, en próximas fechas, sobre cómo marcha esta parte final, esta recta final de Europa Total. Pues totalmente. Muchas gracias por las noticias, por las discusiones, por las adiciones y a seguir siendo crítico y sobre todo mostrando la realidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Antonio, muchas gracias y suerte en todo ese trayecto a disfrutar. Gracias. Sí, abrazo grande.